Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaban a la vista de Betfagé, al monte de los olivos, mandó a dos de sus discípulos con esta recomendación: Id al caserío que veis allí enfrente. Luego encontraréis una burra amarrada y un burrito con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguno os dijere algo, le diréis: El Señor los necesita, y pronto los devolverá. Eso sucedió para que se cumpliera esto que escribió aquel profeta: Decid a la hija de Sión, mira cómo tu rey viene a ti muy apacible, montado en una burra, sobre un burrito hijo de la que lleva el yugo. Fueron pues aquellos discípulos y cumplieron las órdenes de Jesús, llevándole la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él montó. La gran mayoría de aquel gentío tendía sus mantos sobre el camino, mientras que otros cortaban ramas de los árboles y las tiraban sobre el camino. Las muchedumbres que iban delante de Jesús y las que lo seguían gritaban: «Hosana el Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, hosana en los altísimos cielos». Al entrar Jesús en Jerusalén, la ciudad entera se alborotó, preguntando a las gentes: «¿Quién es este?». Las muchedumbres le respondían: Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea.